tengo una pregunta. ¿Para qué es esa máquina? Esto es graba la voz. Es un taller que estamos haciendo de sonidos de ciudad. Sí. Si usted le molesta, pues que... No, para nada, corazón. Pregunte. Oiga, amor. ¿Qué más deseas saber, corazón? Sí. No, él tenía como...